Hola chicos, buenas noches. Aquí con Cari Sharm. Hoy les tengo un tema muy bueno. Tengo una invitada así increíble, Tere Ayala, que viene de parte de una empresa que se dedica a ver todo el tema de inversiones en bienes raíces. Si a ustedes les interesa invertir en bienes raíces con un poco de tema especial, no lo tradicional que de repente venimos escuchando de cómo invertir, quédense, por favor, que aquí van a saberlo absolutamente todo, cada detalle. Quédense. Pues lo prometido es deuda. Tengo aquí una experta en temas de inmuebles. Todo el tema de reestructuración financiera, aquí lo van a saber. Tengo a mi queridísima compañera invitada, Tere Ayala, ejecutivo de ventas de una SA, una empresa que se llama Invermovit. Platícanos primero de ti, cómo llegaste a esta empresa, qué es. Y en general, ¿a qué se dedica? Hola, Cari, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias por tu invitación. Pues sí, te platico que yo llegué a esta empresa invitada por mi CEO, Elizabeth Fernández, Okay. y estoy muy, muy contenta. Es una empresa mexicana que Mexicana. nace en 2015. Y pues bueno, esta empresa nace por la necesidad de la preocupación de nuestra CEO de lo que es la cuestión de una inversión en remates hipotecarios Okay. y de cómo proteger a la gente, ¿no? Que no estén ahí como que engañadas, informarlos y asesorarlos y gestionar todo lo que es el proceso. Entonces, a ver, remates hipotecarios. Platícale al público aquí, en general, qué es un remate, cómo se da, cómo lo encuentro. Lo busco en internet, me entero en periódicos. Platícale aquí a nuestros escuchas. Hola, claro que sí. Pues bueno, un remate hipotecario pues se deriva de una deuda, de un crédito hipotecario y pues hay mucha información en redes sociales, pero aquí Inverimóvil se preocupa porque estés bien informado y nosotros principalmente lo que hacemos es la gestión de todo el proceso para darles una seguridad y una garantía de hacer una buena inversión en un remate. Ok, entonces inversiones aquí es importante. Inversiones en temas seguros, que son inmuebles, departamentos, casas. ¿Eso es lo que yo puedo encontrar con ustedes? Principalmente es una deuda, Cari. Es una deuda, el remate proviene de una deuda y no es tanto como el inmueble, ¿no? Hay un inmueble de garantía, pero es más bien una deuda. Ok, pero si yo me acerco con ustedes, ustedes me ayudan, me Así es. asesoran, me muestran un catálogo de aquellos que están en este supuesto de deuda y todo el camino me van Así es. asesorando. Así es, Cari, sí, te vamos dando el paso a paso. Con nosotros vamos con ustedes de la mano para que tengan esa seguridad y se les va explicando desde el proceso jurídico hasta la conclusión. Ok, ¿y cómo encuentro la empresa? ¿Están en Inverimo. redes sociales? Platícanos más, Sí, ¿dónde los vamos encontrando? estamos en redes sociales. Por aquí les vamos a pasar nuestras páginas. Inverimóvil y pues bueno, si se acercan con nosotros van a encontrar lo que es todo, una cartera y al alcance de lo que tengan para invertir. Ok, pues ya lo escucharon primero. Esta empresa que además, palabras clave, chicos, seguros, temas de inversiones seguras, no se vayan a los riesgos. Háganlo con alguien que es experta, que aquí tenemos a Tere Ayala, que vamos a pasar sus redes, para que nos asesoren en todo el camino y para que tengamos la mejor opción, el mejor catálogo para poder invertir. Entonces, Tere, ¿Algo más? ¿Tú cómo te has sentido en la empresa? ¿Cómo has visto que se ha consolidado a lo largo del tiempo? Cuéntanos inclusive así algunos casos de éxito que tengas muy presentes para que pues los inversionistas empecemos a animarnos y ahorita entraremos a los detalles más finos. Claro que sí, Cari. Pues mira, tenemos muchos casos de éxito. La verdad es que somos una empresa muy segura. Se trabaja con toda la transparencia y justamente la seguridad para todos nuestros inversionistas. Y pues tenemos muchos casos de éxito donde se llega a la conclusión, donde se llegan a adjudicar con los inmuebles. Tenemos entregas, que por aquí también te vamos a estar pasando algunos casos de éxito. Y pues lo que te repito, ¿no? La seguridad, sobre todo. Sobre todo. Sí, la verdad es que estoy muy contenta porque cuando entregas el inmueble, ¿Qué se la siente? gente, A ay, bien ver. bonito, muy bonito, sí, Tú ya entregar. hiciste toda la gestión, Ya, ya ya había estuviste tocado, de sí. llevándonos de la mano y de repente el cliente está como que, bueno, quiero ver si sí y qué se Exacto. siente. A ver, Ay, platícanos. muy bonito, o sea, ver los que cumplen ese sueño. Y es muy padre, muy Sí, te bonito, lo llevas en sí, el claro, corazón. sí, que regalas esos sueños, ¿no? Que la gente Sí. piensa que no se va a poder hacer de un inmueble jamás, ¿no? Y que a veces aquí con este método de inversión lo pueden lograr. Lo logran. Que normalmente el mexicano, pues pensamos que así es, ¿no? De que es muy difícil, que hay que endeudarse toda la Ah, vida, sí. 20 años, y que es la única manera para poder tener un patrimonio propio, familiar y darle algo a nuestros seres queridos. Y aquí estamos viendo una opción alternativa, segura, confiable, que nos rompe esquemas de que hay caminos fáciles y que es Así. posible tener una opción en donde nos hagamos de un patrimonio y tengamos algo, ¿no? Así que nos llene no solo el tema y de nuestra familia, sino esa satisfacción de haber logrado algo. Es correcto, Cari. Sí, y el ver el rendimiento que tienes y que crece tu patrimonio, pues también te da Claro. mucha seguridad, ¿no? Tranquilidad a tu familia. Ay, qué lindo, Tere. Pues ya saben, aquí no se vayan, nos quedamos a los detalles finos. Ahorita voy a mandar a un corte y si quieren saber cómo, porque obviamente nada más los estoy picando, ¿eh? Ahorita viene el paso a paso de cómo adquirir este patrimonio. Quédense. ¿Te preocupa la depresión, el estrés o tu relación de pareja? No busques más. Bienvenido a Sanamente. Yo te voy a ayudar a comprender y a mejorar tu relación, identificando cuáles son los celos, digamos, sanos. En cada episodio, descubrirás diferentes aspectos de la salud mental y cómo puedes cuidar y tratar tu mente para lograr una vida más plena y feliz. Es un conjunto de síntomas que responden a un malestar físico, producido por ese miedo intenso del que les estaba hablando, este miedo en exceso. Cuando tenemos enojo, la sangre fluye por las manos, se nos acelera la frecuencia cardíaca, hay un aumento de adrenalina, que es lo que nos hace actuar impulsivamente. Las quimioterapias es un procedimiento hasta cierto grado muy agresivo, pero no es el fin, es el inicio de una nueva vida. Acompáñanos a explorar temas como la adolescencia, las pérdidas, la autoestima y las relaciones interpersonales. Aprenderás cómo identificar los síntomas de diferentes problemas mentales, cómo tratarlos y prevenirlos, sanamente. El programa que te guiará hacia una vida más sana y equilibrada a través de la psicología y los consejos de la doctora Luz Castillo. Es de suma importancia aceptar lo que sucedió. Si hubo una infidelidad, es muy importante aceptar que ya sucedió. Todos los miércoles a través de la señal de Contrarréplica TV, múltiples contenidos para todas las edades. Ya regresamos y como lo prometí, ahora nos acompañan las otras chicas expertas en esto de las inversiones de Inverimóvil. Nos acompaña la CEO Elizabeth Fernández. Olalde, ¿cómo estás? Hola, Cari. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la Muchísimas gracias. invitación. Muchas gracias. No, a ti de corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Y también nos acompaña Leticia González Velázquez, gerente de ventas. También nos hace el placer de estar aquí. El gusto de poder estar con las dos. Muchas gracias, Cari. Y Encantada. muchísimas gracias. Y pues veníamos hablando de esta oportunidad de inversión en deuda que ustedes facilitan al público en general, a alguien de a pie, a una persona que no sepa de nada de esto, ¿qué le dirían? ¿Cuál sería el paso número uno, por así decirlo? Yo quiero un inmueble, estoy viendo opciones, no quiero a lo mejor la cuestión más tradicional con un banco, pero están ustedes. Y yo me acerco y digo, guíenme, ¿qué tengo que saber? Maravilloso, Karen. Justo hace un momento platicábamos de este tema, ¿no? En la preparación del programa y estábamos platicando este tema con un ejemplo real. Entonces, realmente los remates hipotecarios son una oportunidad, una opción más de hacerte de un inmueble o de incrementar tu patrimonio sin que te endeudes por 20 años o más. Exactamente. Como se hace tradicionalmente, como tú lo comentas, en una institución financiera. Llámesele banco o llámesele Infonavit, Foviste, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, esta forma tradicional incluso nos encontramos ahora que estamos del otro lado con esta situación que muchas de las veces tomar ese riesgo a largo plazo, a 20 o 30 años, pues justo es un riesgo mayor. Totalmente. A que te pongas ahorita a invertir en este esquema de remates hipotecarios que al final del día, como lo comentabas en el otro episodio, que están realmente adquiriendo una deuda y que las personas que lo hacen se convierten en el banco, ¿no? Okay. Y esta palabra es clave porque el que tú te vuelvas banco, te vuelves la parte acreedora y entonces tienes los derechos que el banco tiene con sus clientes de cobrar esos intereses ordinarios y moratorios en beneficio tuyo, ¿no? Entonces, acorta este tiempo de llevártelo a 30 años. ¿Y qué tanto lo acorta? Muchísimo. Ajá, eso muchísimo. Me interesa, a ver, ojo. No solo no adquieres una deuda a largo plazo, la corta y de manera segura y con expertos. A ver, ¿cuánto tiempo pudiera? ¿En qué consiste? Es decir, ¿hay plazos ya establecidos? ¿Depende del tipo de litigio en el que se encuentre? ¿Cómo es? O sea, supongo que hay como fases del inmueble. Así es. Totalmente. Esta parte del tiempo, podemos hablar de un tiempo del proceso que lleva el remate hipotecario, okay. Que al final este tiempo, proceso normal de inicio a fin, hoy por hoy son 3 años más o menos, ¿no? Ok. Pero que vayas incrementando tu patrimonio, puede ser que hoy digas no tengo 1,000,000 de pesos, pero que sí puedas empezar con una inversión menor e ir incrementándolo poco a poco hasta que logres hacerte de un inmueble o el inmueble de tus sueños, ¿no? Este tiempo que tú preguntas de cuánto tiempo al final me voy a llevar para hacerme de una propiedad, la propiedad de mis sueños, me gustaría mucho comentarlo con Leti. Leti, yo la conocí porque ella empezó a invertir también en remates hipotecarios y quiero platicarles que la casa que yo vivo, que es su casa, ella me la vendió porque ella compró ese remate hipotecario y cuando llegó conmigo ella ya tenía la posesión del inmueble. Oh, okay. Entonces, el tiempo que se llevó Leti, ¿no? Es este tiempo sumado, más o menos, yo creo que serán unos 5 años, Leti, 6 años. Como 6 años, más o menos. Como 6 años. No, pues ínfimamente menor a lo que, a ver, si te endeudas en Infonavit, es trabajar por 10, 15 años y además te va, o sea, supuestamente es una tasa muy baja, pero por ahí ya me dijeron que no es cierto. Ojo, de buena fuente. Luego, si te endeudas con un banco, que al final es como un préstamo hipotecario, también son larguísimos. Pero si tú, inversionista, tienes esta idea de empezar con tu patrimonio, empezar a ahorrar como en fases tempranas y juntar el capital, ¿te puedes hacer de un inmueble en cuánto? ¿Aproximadamente 3, 5 años? Así es. Rapidísimo. Así es. Sí. La verdad es que así lo puedes lograr. Leti, a ver, ¿cómo platícanos así, como a grandes rasgos, cómo tú te acercaste y te hiciste de tu casa? Bueno, mira, la verdad es que yo siempre he dicho que soy una mujer muy bendecida porque yo no sabía todo lo que ahora le estamos diciendo y tiene la posibilidad tu auditorio de saber y todas las personas que hemos asesorado. Yo llegué, compré un remate sin tener prácticamente idea de nada, ¿sí? Simplemente con esta emoción y esta buena fe de decir, ah, yo quiero una casa, ¿no? Ajá. Vendí mi departamento, yo tenía un departamento, vendí el departamento y vendí mi carro y completé hasta con el celular y todo y puse todo ese dinero y compré un remate. En cash, aparte. En cash, por supuesto. Okay. Todos recursos propios. ¿No? Todos recursos propios. Entonces, compré el remate precisamente de esta casa. Y bueno, pues empezó a correr el proceso, de repente yo no sabía qué pasaba, era como una caja negra donde yo no entendía qué estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Al final, bueno, te digo, bendito sea Dios, obtuve la posesión del inmueble, pero bueno, ahora que sé todo esto que estamos compartiendo, sé que estuve en un riesgo muy grande de haber perdido mi dinero. Oh, pues te digo que soy muy bendecida y cuidada por el creador, que llegué a este punto, conocí a Eli, donde, bueno, yo le vendí mi casa, que ahora es su casa, ¿verdad? Y en ese momento, bueno, pues empezamos a tener interacción. Me dijo, oye, pues ya pasé, o sea, yo había pasado todo el proceso sin conocer detalles, pero ya tenía la experiencia. Entonces, cuando llego con Eli, me explica, entonces dije, se hizo la luz porque empecé a entender qué había vivido yo. Ajá. Ya con todo lo que ella me platicó, entonces empecé ya a desatar cabos y dije, ya sé qué pasó, ¿no? Entonces fue cuando entendí que había tenido mucha suerte de haber llegado a ese punto. Entonces, bueno, derivado de todo esto, bueno, pues ya en esta interacción y esta amistad que él y yo hicimos, pues ella me invitó a colaborar ya con ella, pues derivado ya de la experiencia que tenía, más lo que seguía aprendiendo, para pues estar asesorando a todas las personas que quieren hacer esto, para que no se pongan en riesgo, porque la verdad yo corrí un riesgo muy grande. Totalmente. Sí, y bueno, pues hay personas que no han tenido la misma suerte que yo he tenido, ¿no? Hasta ese momento, porque ahora, bueno, obviamente las inversiones posteriores, pues ya han sido en Inbor Inmóvil y con todo el conocimiento de causa de cómo se lleva un remate en realidad, ¿sí? Pero te digo, no todas las personas tienen esta fortuna que yo tuve. Entonces, por eso tan importante el que se acerquen expertos, el que tengan el conocimiento real del proceso para que sepan realmente que están comprando y lleguen a buen término de una forma segura. Claro, entonces tú te sumas al proyecto que ya tenía Eli. Ya la empresa de Inveromóvil ya iba avanzando. Sí, de hecho, Leti llegó porque ya existía la empresa. ¿Cuántos años de experiencia? Ay, yo empecé como inversionista en el 2006, trabajando todavía en banco. Yo trabajé en banco, quiero platicarles. Okay. Entonces, en el 2006 hice mi primera inversión. Esto es muy importante para tu auditorio, ¿no? Mucha gente piensa que necesita tener un capital muy grande para empezar en estos proyectos. Yo lo hice sin dinero, empecé a invertir sin nada en la bolsa. Sí, muy interesante. Hipotequé la casa que yo en ese momento tenía, ¿no? La hipotequé por algunos temas personales y pagué pasivos, que esa era mi idea, y posteriormente lo que me quedó lo invertí en un remate. Me fue bien, lo conocí. Entonces puedes empezar, quiero decirle a tu auditorio, ¿no?, que pueden empezar con un capital pequeño, ¿no?, y empezar a incrementar su patrimonio. Yo empecé sin tener ahorro. No, me financié con la empresa en la que en ese momento laboraba. Y fue cuando compré mi primer remate, ¿no? Compré un departamento que mi idea era rentarlo para que me diera un ingreso. Capitalizarlo. Así es. ¿Pero qué crees? Que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque yo estaba pagando la hipoteca y la hipoteca pagaba mucho más de lo que me daba de renta, ¿no? Entonces, si bien es una buena opción, también entendí, porque después me cambió la vida, salgo del banco y la forma de subsanar en ese momento la situación económica fue vender ese departamento. El que habías adquirido. El que había adquirido. Y lo vendí al doble de lo que yo lo había comprado después de 2 años. Entonces tu inversión se multiplicó. Así es. Que ese es otro de los temas. Inversión de capital. Tal vez muchos piensan que tiene que ser altísimo. Aquí la experta nos dice que no necesariamente. Luego, además, adquiere un inmueble a través de este esquema que ya conocía, que se involucró y lo adquiere. Pero además, háblanos del rendimiento. En términos porcentuales, el doble. Pero sí. ¿Cuál es el rendimiento aproximado o el margen que ahorita en el mercado te está dando ese tipo de inversiones? Miren, varía mucho, es muy variable. En un porcentaje fijo, ¿no? Hay procesos que por el estatus en el que se encuentra, por el tipo del inmueble, por el valor de la deuda que en ese momento se adquiera, te puede dar un rendimiento del 100. Tenemos ejemplos que pueden sonar irreales, ¿no? Tengo uno que puede ser muy, muy real, que le dio al cliente más de un 500%. Uf. Es uno de muchos. De muchos. Pero existe. Pero existe. Okay. Así como cuando hay una probabilidad de algo, existe, siempre, ¿no? Siempre existe. Okay. Tenemos rendimientos que han dado un 200, un 270, 100, otros que han dado el 40, otros que han dado el 50, otros que han dado el 30, ¿no? Entonces depende incluso la forma en que se concluya, que esto también es importante. Cuando tú compras un remate, puedes llegar de dos formas a la conclusión. A través de que te adjudiques el inmueble o incluso que el deudor, la persona que en su momento no pagó ese crédito, pague la deuda. Y entonces tú tienes el derecho a cobrar ese dinero. Entonces depende también de cómo se concluya. Ajá. Siempre será mayor tu rendimiento cuando te quedas con el inmueble. Claro. ¿Ya? Porque al final vendes el inmueble y pues te capitalizas, como en mi caso lo hice, con un porcentaje más alto, ¿no? Entonces depende cómo se formalice, pero la verdad es que normalmente te da un rendimiento superior a un esquema de inversión tradicional. Sí, que digamos, en el mejor de los casos, el año pasado ETF se estaba dando un 8%, 10%, Banxico estaba dando un 10%, 11%, 12% llegó a estar y ahorita va bajando. Lo de las famosas cajas de ahorro popular Sofipos estaban dando un 16, 15 y hasta 17%. Pero aquí estamos hablando así por mínimo, entendí, como un 50, ¿no? O sea, bueno, que varía, pero varía. Arriba de un 17 sí estamos. Sí, definitivamente, totalmente. Sí. Te digo, aquí depende mucho. Hubo un tiempo que CETES estaba en 12%, ajá, ¿no? Y que la gente decía, es que en CETES me da más. Realmente, pues no fue así, ¿no? Hubo procesos, por ejemplo, era en la pandemia que se retrasaron los tiempos de los procesos jurídicos legales que teníamos encaminados, pero la conclusión, pues los rendimientos fueron buenos. Ok. Fueron muy buenos porque se siguió acumulando el interés a favor de nuestros inversionistas y se lograron adjudicaciones mucho más rápido. Uh-huh. Y al final, normalmente siempre estamos por arriba del rendimiento tradicional. Por supuesto. Sí. Entonces, a ver, así, esto ya me emocionó, ya me encantó. A mí que me gustan las inversiones y que este canal básicamente es de educarnos en temas financieros, porque nos falta mucha educación y no es culpa de la persona en sí, sino hasta del mismo sistema, cómo está diseñado, ¿no? Yo decía, bueno, en la escuela nos enseñan o nos reprenden de que no sabemos a veces la tabla, pero no nos dicen qué hacer en el día a día y cómo guardar nuestro dinero y cómo invertir. Y por eso tenemos errores financieros garrafales en nuestra vida y eso va impactando en nuestro día a día y después pues hasta la familia nos llevamos, ¿no? Así entonces, es. Hablar de un esquema de inversión como este también no es a lo mejor para todo el mundo. Hay un perfil tal vez específico. Como decías, hay gente que dice, bueno, es que CETES es seguro, es de gobierno, me da tanto, pero mi perfil me siento a gusto ahí, ¿no? Pudiera claro. Ser. Uh-huh. Ya hablar de remates o otro tipo de inversiones, sí o sí, es como subirle dos rayitas, ¿no? No porque haya riesgo, ojo, si lo hacen justamente lo que estamos hablando. A lo que voy es que no es que haya un riesgo, si lo hacen de manera segura, con empresas constituidas, sí, que los puedan encontrar en redes, que los puedan tener un seguimiento en sus páginas, que tengan como, qué registros tienen ante las autoridades, todo eso. Sino que cuando ustedes se involucran en esquemas no tradicionales, hay ciertas especificidades, ¿no? Totalmente. Que seguir. Entonces, yo los encontré a ustedes. Me interesa, tengo mi capital, me van explicando y me van llevando en la mano. Y entonces tengo esa certeza de que no estoy poniendo mi dinero en manos de quién sabe quién, que vaya a hacer un mal uso, me vaya a engañar. Entonces, en ese aspecto del riesgo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué le pueden decir a la gente de qué no, qué ojo, qué focos rojos, estar bien alertas y en dónde es probable que pueda haber un fraude y en dónde no, como ustedes? Fíjate que estos dos puntos que estás tocando ahorita, Cari, tanto del perfil como del riesgo, van muy de la mano. ¿Ah? El perfil del cliente dependerá también de cuál es su objetivo. A mí me gustaría también aquí que Leti nos comentara cuál es el perfil de los clientes a los que tú más les vendes, Leti, porque creo yo, llega gente de todas las edades y hay gente que llega adulta, mayor, ¿no? Y que yo les digo, hay un riesgo para usted el que usted ponga su dinero acá. Y al final me dicen, no, pues es que si lo pongo todo, entonces pueden diversificar, ¿no? Ponga un pedacito aquí, un pedacito acá. Pues. Pero realmente el perfil de la gente, desde mi perspectiva, son aquellos que no tienen prisa. Aquellos que no tienen una urgencia y que al final del día pueden apostarle al tiempo, ¿no? Hola a ti. Así ¿tus es. Clientes cómo, qué perfil tienen? Pues como bien dice Celi, son clientes que saben que ese dinero no va a estar de regreso en 5 meses, en 6 meses, un año, sino que es dinero que va a estar trabajando para ellos, ¿sí? Yo creo que eso es importante, que los inversionistas sepan que ese dinero va a estar ahí trabajando para ellos. Que sepan que son recursos propios, ¿sí? Que son, no, tú no vas a comprar con un crédito o un remate, dado que pues los remates vienen de un proceso crediticio que tiene hipotecado ese inmueble, ¿no? Eso es importante. Son personas que saben que es un proyecto de inversión. A largo plazo. A mediano largo plazo. Sí, eso es importante porque, como bien decía ahorita Eli, tú puedes querer una casa de tus sueños y es posible, siempre y cuando sepas que puede haber etapas, porque a lo mejor tienes un capital pequeño, vas a comprar un remate, te va a dar un rendimiento o vas a adquirir una propiedad que a lo mejor no es la que tú quieres, pero que sí puedes vender en un precio mayor y cuando tienes ese capital, acrescente, volver a invertir en otro remate, obviamente más grande. Entonces, yo cuando vienen clientes con este perfil, les digo, claro que se puede lograr la casa de tus sueños, pero es un proyecto de inversión, claro. ¿Sí? Ese es un perfil, los que quieren su propiedad, su casa, la casa de sus sueños, y que derivado del tipo de propiedad y del recurso que tienen, pues hay que abrirles esta vertiente de decir, es un proyecto de inversión a mediano o largo plazo. Y tengo otros clientes que son netamente inversionistas, sí, que saben específicamente que ese dinero va a estar ahí trabajando para ellos, que no están buscando una zona en particular, una colonia en particular, sino propiedades que tengan un alto valor en el mercado por la zona y que se muevan muy bien a nivel comercial, ¿sí? Entonces, también hay varios clientes que tengo con este perfil, donde más allá de ver que esté en tal colonia porque está cerca de la escuela de mi hijo, porque ahí está mi familia y quiero estar cerca, es más bien, ¿cuál es la plusvalía? ¿Sí? ¿Cómo se mueve en el mercado? ¿Y cuánto rendimiento voy a tener proyectado para que entonces yo invierta en esa propiedad? Incluso, Cari, hay gente que llega que quiere una casa, que quiere un inmueble para vivir. Sí. Y ya teniendo el inmueble, se dan cuenta que el beneficio o que el rendimiento que tuvieron es mucho mayor que el que pensaron. Y eligen venderla, como le pasó a Leti. Y así tenemos varios inversionistas que querían una casa en esta colonia y así, así. Lo logran a través de nosotros, de Inverimóvil. Y ya cuando la tienen, dice, híjole, mejor la vendo y vuelvo a invertir, ¿no? Sí. Y les es más conveniente incluso pagar una renta en la zona donde quieren y seguir incrementando su patrimonio. Dicen por ahí que tener una casa es tener un pasivo. Un pasivo, exactamente. O cuando llegan y nosotros les compartimos la información y ellos perfectamente entienden todo el proceso, dicen, no, yo creo que no la quiero para mí desde el inicio. Ajá, sí, okay. Y entonces potencializar mi inversión. A pensar en inversión. Así es. Eso es bien lo que dijiste, una casa es un pasivo Es cierto, muchos pensarían, o sea, yo estoy hablando en mentalidad de México, que pues es donde me he vivido más tiempo, pero todo mundo, de alguna manera, que pensamos que queremos vivir, ¿no? Y que nos vamos a ahorrar la renta y que nos vamos... Pero al final, así chicos, no es cierto. O sea, realmente es un pasivo porque no nos está generando Exacto. dinero nuevo que entra a nuestro bolsillo. Pero este esquema es, a lo mejor invierto, tengo una casa y después la potencializo, la vendo, saco el rendimiento y con una parte la diversifico, invierto nuevamente y la otra me quedo un capital. Así es. Entonces ahí ya de una sola fuente estás diversificando en dos. Una vez que ya te hiciste de una, ¿no? La vendes y tienes otro inmueble que puedes pagar, que es otra inversión y otro capital creciente, pero el otro que ya generaste, que te quedó de rendimiento, a lo mejor lo diversificas y lo metes en el esquema que quieras, ¿no? Ya hemos hablado de bolsa, CETES, ETFs, no sé, ¿no? Fondos de inversión. O otro inmueble y tienes dos de uno, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Oigan, y así, ya como que queriendo captarme a mí como cliente, ¿qué me dirían? Así de, a ver, Karina, estos son el 1, 2, 3 para que te vengas con tu capital a hacerte de tu inmueble conmigo. ¿Cuál serían así? Haz de cuenta que me, Leti, que me estás convenciendo. Bueno, Cari, ¿qué te puedo decir? Estás con una empresa que tiene 10 años de experiencia como empresa y bueno, nuestra CEO tiene más de 20 años, yo tengo más de 14 años en este proceso. Puedes irnos a visitar para que veas nuestras oficinas. ¿Dónde están? Sí, nosotros estamos en Villacuapa, en Avenida Visión del Norte 4172 antes 16, en Parados Cuapa. Muy okay. cerquita de los Campos de la América, para quienes le van a la América, como 5 minutos. Ahí estamos. Y los que no le vamos, pues también, ni modo. Ni modo, pero bueno, estamos muy cerquita de ahí, efectivamente. Son oficinas propias, porque tú preguntabas hace rato, Cari, ¿cuáles son focos rojos? Quiero decirte que las empresas que no están realmente ubicadas están en oficinas muy bonitas, en Reforma, tipo networking, donde son oficinas virtuales, donde puedes estar un día y otro no. Nosotros un estamos... poco fantasmas. Exacto, nosotros estamos ahí en estas oficinas, ¿verdad? Ya desde hace tiempo y no nos vamos a ir de ahí. Para que tú puedas ir, conocernos y también mostrarte qué tenemos como cartera de acuerdo al perfilamiento, de acuerdo a tus necesidades. Okay. Y si tú requieres también conocer cómo se hace el proceso, bueno, pues podemos también mostrarte cómo se hace este esquema de venta, concesiones de derechos, mostrarte cómo es el proceso, es darte toda la certeza de que estás trabajando con expertos okay. de manera segura. ¿Y hasta dónde me sueltan? O sea, yo llego contigo, me late, confío, me muestran, digo, eso es lo que quiero, vamos paso a paso, me van diciendo todo la etapa en la que se encuentra y en qué momento ya me suelta. ¿Ya cuando me entregan la llave, así? Sí, okay. sí, sí. Todo el asesoramiento es desde que iniciamos. Damos la certeza también porque otro punto importantísimo que nosotros damos a nuestros clientes como seguridad es que cuando tú quieres ya un remate porque ya viste y dijiste, no, este es el bueno para mí, vamos a hacer una revisión de expediente. ¿Sí? Esta revisión es como, Eli pone este ejemplo que me gusta, es como si vas a comprar un carro y dices, aquí está el carro, ya démelo. Bueno, y la factura y la tarjeta de circulación y el número de registro, ¿dónde está? La verificación. No, no, pues no te lo puedo enseñar, pero ¿por qué si voy a comprar el carro? No, pues es que no se puede. ¿Cómo vas a comprar un carro? Rojo, sí, poco rojo. Poco rojo, ¿verdad? Si tú realmente vas a llegar con alguien que te diga, ah, bueno, claro, vamos a hacer un contrato de inicio, vamos a revisar el expediente, quieres ir con nuestro jurídico, ve, para que veas que se está revisando, hacer un análisis numérico, registral, legal, para darte toda la certeza de que ese proceso está en óptimas condiciones para que ahora sí vayamos a comprarlo al banco a nombre tuyo, para que tú firmes una escritura pública que se llama cesión de derechos, donde realmente es tuyo, porque muchas empresas firmas un contrato de servicios sí, que te dicen que vas a firmar una cesión, no te dicen ni cuándo, y estás ahí nada más. Estás nada más pagando, dando vueltas y todo. Así es, cuando tú tienes esa escritura, ya tienes la certeza de que este proceso es tuyo y nuestro trabajo, con todo nuestro equipo jurídico que también tiene una amplia experiencia, obviamente, en el tema, porque todos los días están en juzgados, pues, pendientes de los procesos de nuestros clientes. Están llevando tu caso todo el tiempo. Nosotros cada mes te vamos dando un reporte para que sepas cómo va. Hasta, como tú bien dices, hasta la conclusión. Ya sea que te pague, si el deudor, con todos los intereses que se han generado hasta ese momento a tu favor, o porque efectivamente te estemos entregando, como comentaba Tere anteriormente, la llave. Te estamos entregando la llave con tu sueño cumplido. La llave, ok. Pues, de entrada, ya creo que sí me convencieron. Espero que también los hayan convencido ustedes. Y si tienen alguna duda más que les puedan aquí ampliar las expertas, por favor escríbanos. Nos van a pasar sus redes, dónde encontrarlos, todo eso lo van a poner para que yo lo pueda escribir en tanto en pantalla como en los comentarios. Vamos a ir poniéndolo. Pero pues yo encantada, ya me vi, ya creo que tengo la casa así en la mente y ya tengo los con quién. La empresa, que es importante. ¿Dónde no? ¿Dónde aguas con el red flag, con los focos rojos? Y en dónde sí se puede, es posible y pues, ¿qué más podemos hacer? Que agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en este y pues si se da y para otra plática, pues ampliaremos más sobre el tema. Muchas gracias. Gracias por toda esta información que compartes, que es súper importante compartir. Nosotros también nos enfocamos mucho en compartir la información de valor, porque es el patrimonio de muchas personas que puede estar ganando o puede estar en riesgo. Claro. Entonces, gracias por permitirnos compartir y pues gracias a Leti. Y pues esperemos vernos pronto. Claro que sí. Y pues ya saben, no inviertan su dinero en donde los pueden llevar. Siempre se los digo, no donde haya focos rojos, donde haya temas raros, donde pueda haber fraudes. Mejor síganme en Cari Sharm y aquí vamos a aprender en donde sí invertir. Muchas gracias. Gracias.